Hola, soy Héctor. Hola, soy Diana. Y les vamos a platicar sobre el bruxismo. El bruxismo es cuando una persona aprieta los dientes, los sujeta fuertemente, superiores o inferiores, y los hace rechinar. Los factores que influyen varían de una persona a otra. Estos pueden ser cuánto estrés tenga usted, cuánto tiempo y qué tan fuerte apriete y rechine sus dientes, si los dientes están desalineados, su postura, su capacidad de relajarse, su dieta y sus hábitos al dormir. Los síntomas pueden variar, puede ser ansiedad, estrés, tensión, depresión, dolor de cabeza, trastornos alimenticios. El tratamiento. Algunos consejos de cuidado personal pueden ayudar a aliviar el dolor. Aplicar hielo o calor húmedo en los músculos de la mandíbula inflamados. Cualquiera de las dos opciones puede servir. Evitar comer alimentos duros como nueces, dulces o filete. Evitar masticar goma de mascar. Tomar mucha agua todos los días y dormir bien. Bueno, pues eso es todo y gracias por su atención. Bye.